o destino, que eu não creia no destino. E o meu fado é nem ter fado nenhum, cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, anda. Hola, ¿qué tal? Hablamos desde Radio Cuca en el dial en el 107.3, o nos puedes encontrar también en radiocuca.org para cualquier duda, para cualquier cosa, para afinar aquí la calidad del sonido. Por ejemplo, nos puedes llamar al 985-2981-37. Y bueno, vamos a empezar un nuevo programa, un programa de cine y bandas sonoras. A veces la excusa será el cine para escuchar, para hablar de la música, para hablar de películas, o al revés, a veces será la excusa la película para hablar de música. Y para empezar, hemos escuchado a Ana Moura, Desfado, el Desfado de Ana Moura, que no tiene mucho que ver con el cine. Pero vamos a continuar ahora con uno de los principales autores, sobre todo en los años 60, 70... de música de cine, sobre todo por su la gran cantidad de premios que recibió, la gran cantidad de aceptación que tuvo entre casi todo en la música, las influencias jazzísticas de swing, etcétera, es Henry Mancini. Mancini fue un compositor que nació en Cleveland en el año 1924, era de hijo de inmigrantes italianos. Que se fueron a vivir a Pensilvania. Enseguida empezó a estudiar música, hacia los 8 años más o menos, influenciado por su padre. Empezó con la flauta, después a los 12 empezó a estudiar piano, tuvo un parón por culpa de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, después retomó sus estudios musicales y empezó a tocar empezó a participar como arreglista en las orquestas de Glenn Miller y de Tess Beneke. Y en el cine empezó más o menos en el año 1952 para los estudios Universal, pero empezaba con películas de serie B, entonces no tenía todavía demasiada repercusión. No hacía las bandas sonoras solo, sino que normalmente firmaba con otros coautores de las bandas sonoras, y no es hasta mediados más o menos de los años 50, a partir del año 55-56, cuando empieza a tener cierta repercusión. La primera banda sonora que quiero que escuchemos, para más o menos ver su estilo, es la de una película del año 1957 que se llama El árbol de la vida. ¶¶ Esta era la melodía del Árbol de la Vida, una película del año 1957. Todavía creo que no firma las obras como autor absoluto de la banda sonora. Ya podemos ver un poco las características que se van a repetir a lo largo de su carrera, la utilización del piano, que era un instrumento, como sabemos, como acabo de decir antes, muy importante, que desde los 12 años llevaba estudiando. La utilización del coro mixto, que también repetirá en muchas de las bandas sonoras posteriores, las más famosas de los años 60. La película, hoy en día, sobre todo es recordada porque fue una especie de macroproyecto, una película colosalista que trató de reproducir el éxito para la Metro, que había tenido una par de décadas antes Lo que el viento se llevó. Eso era lo que decía el director, el ucraniano Eduard Dimitrik. La película se quedó una película más o menos, más bien vulgar, sin mucha calidad artística. Los productores también querían poner en una misma película a dos estrellas de la época, que eran, como eran Liz Taylor y Monty Cliff, por otro lado, dos grandes amigos, y sobre todo recordada pues por un accidente que hubo en esa película. Saliendo de una fiesta en casa de Liz Taylor, Montgomery Cliff se pegó una leche en coche que casi acaba con su vida. Operaron, le quedó la cara desfigurada y tuvo que pararse la película, suspenderse durante bastante tiempo, lo cual dilató bastante su rodaje y lo cual hizo todavía más costosa la producción, teniendo en cuenta además que no tuvo mucho éxito ni de crítica ni de público. Como decía, muy importante la utilización de los coros, muy importante también la utilización del piano, y eso va a ser una seña de identidad de Henry Mancini a lo largo de toda su carrera, especialmente en los años 60. Vamos a pasar ya a la siguiente banda sonora, que es una de las grandes películas del cine, una auténtica joya, Sed de Mal. Esta es la melodía de una de las más famosas entradas de la historia del cine. Si no recuerdo mal, en el año 95, con esa vorágine de listas que se hacían, mejores directores, mejores películas, mejores actores, pues también se hizo una de las mejores, de los mejores inicios de película y de los mejores finales de película. Pues bien, la votación dio como mejor inicio de película el de esta película, el de Seth de Mal. Aquellos travelings, retrocesos, avances famosos que había sobre una bomba que explotaba 3 minutos y medio después de empezar la película, por las callejuelas y por los espacios, los lugares de la ciudad fronteriza de Los Robles, donde se desarrolla la trama de esta película. La película es una adaptación de la novela de Whit Masterson, Bates of Evil, que en principio no iba a dirigir Orson Welles. Lo que pasa es que una llamada equívoca a Charlton Heston, diciéndole, oye, tenemos una película en la que va a participar Orson Welles. Llevó a la situación de que éste la dirigiera, porque Charlton Heston contestó que estaría encantado de participar en cualquier película que dirigiera Orson Welles. A los productores no se les había ocurrido que el director de Ciudadano Kane o el director de Los Magníficos Amberson o el director del Extraño, por ejemplo, o de Macbeth, fuera capaz de dirigir esta adaptación de la novela de Whit Masterson. Orson Welles aceptó dirigir esta película de encargo, evidentemente, con la condición de que le permitieran modificar todo el guión que ya tenía preparado Paul Monas. Sobre esto, el propio Orson Welles comenta en algunas entrevistas de sus memorias que lo único que había bueno en la película, en el guión, en un principio, era el punto de partida. Es decir, un detective con una buena ficha profesional que falsifica pruebas de culpabilidad contra alguien que sabe que es culpable y lo es. Con esta frase más o menos se puede resumir el argumento de la película. Hay un crimen, dos personajes antagónicos, el personaje interpretado por Charlton Heston, el personaje interpretado por Orson Welles, y se encargarán de realizar la misma investigación, cada uno de una manera distinta, para desenmascarar al culpable. Decir que Orson Welles, la verdad es que no leí la novela en la que está basada el guión muchos años después. Sobre el guión original de Paul Monas, él introduce muchos cambios. Por ejemplo, la nacionalidad de los personajes que los modifica. Quien era mexicano era la mujer del protagonista, de Charlton Heston. Y ahora pasa a ser él, Charlton Heston, que el personaje de la película es Mike Vargas. La mujer pasa a ser norteamericana, Susan Vargas. También el traslado de la acción a una ciudad fronteriza, que es, como decía antes, Los Robles. Se rodó en la población Venice, que creo que está en California, si no recuerdo mal, aunque él tenía la intención de rodar en Tijuana. Por ejemplo, el peso de Hank Quinlan, el personaje interpretado por Orson Welles, adquiere mucha más relevancia de la que tenía en un principio en el guión. También introduce el personaje de Marlene Dietrich para dotarle un poco más de romanticismo y de nostalgia a la película. En fin, son muchos los cambios que hace. También, como le gusta mucho el actor que contrata para recepcionista del hotel, Dennis Weaver, que después lo veremos 15 años después como protagonista absoluto de El Diablo de la Carretera, de la primera película de Steven Spielberg, también le da mucha más relevancia porque decía que era un actor que le gustaba mucho. Son muchos los cambios que introduce Orson Welles en el guion original. Una vez estrenada la película, tampoco gustó mucho a los productores. Esto es habitual en la obra de Orson Welles, que muchas veces le mutilen las películas. Esta no fue una excepción. Y sale una versión, en primer lugar, se estrena una versión que ronda los 105 minutos. Pero es una versión que tiene escenas adicionales rodadas por Harry Keller. Como no gusta a los productores, tampoco lo que ha rodado este personaje, de forma adicional, se reduce a una versión de 93, que es la que se estrena y la que se ve durante muchos años. Pero finalmente, coincidiendo más o menos con el 40 aniversario de la película, hacia el año 1998, se reestrena de nuevo Seth de Mal, y esta vez es una versión con añadidos que, que se van sacando más o menos de los libros de memorias, de las entrevistas que otorga a lo largo de su vida, sobre todo la que da con Peter Bogdanovich, para tener una versión pues más o menos que ronda otra vez los 100, 110 minutos. Todo ello evidentemente con el cabreo del propio Wells, que siempre era muy, muy celoso de lo que rodaba y que se consideraba a sí mismo como un creador y que por tanto no quería que metieran mano en ninguno de sus proyectos. Bueno, por eso nos queda una película con varias autorías. No sabemos muy bien lo que llegó al final de lo que en un principio quería el propio Orson Welles que se vieran las pantallas, y es una película un poco hecha pues con parte de uno, parte de otro. La gran parte de la película evidentemente la proyectó, la dirigió y la creó Orson Welles, pero ya hay un poco de Harry Keller, de unos añadidos posteriores a raíz de su 40 aniversario, con lo cual queda un mix un poco de todo, aunque se puede ver bastante bien cuáles eran las intenciones de Orson Welles y cuál es el estilo, cuáles son sus preocupaciones en definitiva. Bueno, son muchas las quejas de todas maneras de Orson Welles sobre el estreno, sobre el montaje final de la película, porque a pesar de la famosa escena inicial de casi 3 minutos y medio con la música de Mancini, de la que él estaba muy, muy agradecido, estaba muy satisfecho, le gustaba bastante, él hubiera querido que esa escena, quizás para que se oyera un poco el tic-tac de la bomba, no tuviera música y que tampoco tuviera títulos de crédito, sino que empezara una vez los primeros tres minutos y medio de plano secuencia se hubieran rodado. También hay otras cosas que decir sobre lo que no le gustaba, los 20 minutos de comedia más o menos que tenía la película que cortaron, etcétera, ¿no? Bueno, sobre la película decir que no es más que es una muestra más de todo el universo ideológico del director en torno al bien, al mal, a la ambigüedad que hay en torno a ello, que muchas veces no queda muy bien definido, queda bastante dejado a la abstracción, por eso él también adapta muy bien, por ejemplo, a Kafka en El proceso. El propio Bogdanovich tiene una abstracción y una densidad la trama que a veces no es muy captada por el público, y el propio Bogdanovich decía que había tenido que ver bastantes veces la película para enterarse un poco del argumento, a lo que decía Orson Welles. Bueno, yo tuve que ver muchas veces también El sueño eterno de Howard Hawks para enterarme de quiénes eran los causantes de todas las muertes, y todavía no sé cuál es el de una muerte. Su procedencia teatral también, y sobre todo la influencia de Shakespeare, es bastante patente en la película, porque trata temas como el poder, trata temas como la ambición, trata temas como la traición, sobre todo la traición. Y también hay una presencia del romanticismo, como comentaba antes, en el personaje de Marlene Dietrich, que aparte de advertirnos de un pasado mejor, también nos demuestra por ello el paso del tiempo como ha ejercido una decadencia no solo física, sino también moral, ¿no? Un personaje que probablemente debido a las heridas, a las dolorosísimas heridas que le supuso la pérdida de su mujer sin poder resolver el caso, y también debido a una vida bastante descuidada por el alcoholismo y por, como decía antes, el asesinato de su mujer, pues le quedó bastante marcado, y esto denota también una especie de variación del personaje hacia una maldad, hacia una perversión, ¿no? que queda patente bastante en el momento actual del personaje en el que está, ¿no? Un envejecimiento también precoz, ¿no? También evidentemente las secuelas físicas por una cojera que tiene debido a que le ha salvado la vida a su mejor amigo, el personaje interpretado por Joseph Calleja, el sargento Pete Menzies, que le hace andar con bastón toda la película, bastón que va a ser importante en alguna de las escenas de la película. Y bueno, también decir pues que hay una cierta acercamiento al tema racista en aquellos años, quizás se trata con un, con una especie de desprecio de por parte de los personajes que son norteamericanos, tratan con un cierto desprecio, con una cierta apariencia de caricatura, de parodia a los personajes, a los mexicanos, ¿no? Autóctonos, digamos, de la ciudad de Los Robles. También es una película en la que se introduce, pues, una de las primeras veces que se introduce el tema de las drogas en el cine. Orson Welles, en las entrevistas que le hacen a lo largo de su carrera, dice que flirteó un poco, más bien con la marihuana, parece ser, no con todo, pero bueno, digamos con las drogas más blandas, y él estaba muy de acuerdo con utilizar este tipo de drogas, que para él decía que no suponían un gran problema, pero que bueno, que el tema de las drogas duras, que sí que estaba bastante, bastante en contra de ello. Estos, bueno, son, por decir algo más, es una película, la verdad, bastante importante dentro del cine. Vamos a leer un poco lo que decía el propio Welles sobre los dos personajes principales y antagónicos de la película. El capitán Hank Quinlan y Mike Vargas, el investigador Mike Vargas. De Hank Quinlan decía lo siguiente: si el éxito de un policía se midiera por el número de condenas que haya conseguido, Quinlan estaría cerca de ser un gran hombre, pero es también un matón y un intolerante. Se ve a sí mismo como un servidor público, pero también como instancia de la justicia, inspirado por la divinidad. Representa evidentemente los valores opuestos a los que de los que reencarna Mike, y su dedicación personal es tan completa como la suya. Cuando la historia termine, se habrá convertido no solo en un criminal, sino en un asesino, pero esto no era debido a ningún compromiso ni a ninguna desviación de sus principios, sino a que se derivará lógicamente de la extensión de los mismos. Y sobre Mike Vargas, decía que tenía un padre diplomático, educado probablemente en Suiza, en Inglaterra, y que era una persona idealista y preservadora de las instituciones democráticas. Bueno, es una película impecable técnicamente, que tiene todas las características habituales del cine de Orson Welles: utilización de gran angular, planos picados, contrapunto, una gran utilización del expresionismo con los claroscuros, cambios de focos, movimientos de grúa, vamos, es un derroche técnico. Al plano inicial ya mencionado, de más de 3 minutos, del que ya hemos hablado, famosísimo, hay otros 3 o 4 planos secuencia muy famosos en la película. Por ejemplo, el plano de 4 o 5 minutos donde en la habitación de Lineker utilizan la dinamita para cargarle el marrón del asesinato a Lineker, sin saber exactamente, solo por la intuición, que es uno de los que es el culpable del asesinato del personaje que muere al principio de la película. Es un plano secuencia con retrocesos, con avances, donde tiene que manejar a casi 12 personajes dentro de un mismo plano, donde hay un juego de sonidos, donde hay movimientos, vamos, es muy difícil de rodar. Por supuesto, también el plano del asesinato de Joe Grandi, de, digamos, el patriarca de la familia Grandi, que es un plano rodado también en la penumbra, con la utilización balanceándose de una bombilla, con unos juegos de iluminaciones tremendos, con un maquillaje que resalta el horror de la muerte de Joe Grandi, asesinado a manos de Hank Quinlan. La verdad es que es un derroche técnico también, y un derroche de imaginación enorme. Y cómo no, el plano final, que también es importantísimo, cuando muere en el estercolero del río de Los Robles, el personaje interpretado por Orson Welles, Hank Quinlan. Hay un juego también de distorsión de sonidos, también tiene que utilizar la cámara para adelante, para atrás, planos de unos, planos de otros. Hay momentos en que Hay más profundidad de plano, otros en que está más cerca. Es también una secuencia bastante, bastante famosa, con la frase final de Marlene Dietrich, el personaje que hace ella, llamado Tania, diciendo, no me importa lo que digan, era un gran personaje. Ahora la traducción real sería, era todo un tipo, no era un personaje extraordinario, como muchas traducciones se empeñan en decir. Bueno, la película se estrenó con gran éxito en Estados Unidos, también en Europa. Se estrena en muchos cines, gustó mucho toda la crítica francesa, evidentemente, pero lo que debería servir para reforzar la carrera de Orson Welles en el cine norteamericano, ya que durante muchos años había rodado en Europa las películas, en España, por ejemplo, Mr. Arcadín, no sirvió para ello. Ese contrato que se suponía que iba a ser para 5 películas con la Universal, al final queda en nada, y de nuevo tenemos condenado en el ostracismo a Orson Welles y deambulando por los lugares de Europa buscando financiación casi a cualquier precio para sus próximos proyectos. Y vamos a pasar a la siguiente película, a la siguiente serie de televisión, con una banda sonora muy famosa, que es la de Peter Gunn. Bueno, esto les habrá sonado, ¿no? Porque fue sintonía de muchos juegos de consola, de muchos juegos de máquinas, etcétera, sobre todo de coches. Esto era una serie de los años, de finales de los años 50, Peter Gunn, que obtuvo muchos premios de televisión. Era una serie sobre un detective privado. Y bueno, tampoco me quiero extender demasiado sobre esta serie de televisión. Después, el propio Blake Edwards, que fue uno de los directores de la serie de televisión, realizó una película en el año 1967 sobre el mismo tema, y la cual yo no vi de momento, que no tuvo demasiado éxito, la verdad, ni demasiado éxito de público, ni demasiado éxito de crítica. Sobre todo recordada por la banda sonora que acabamos de escuchar. Y pasamos directamente a otro tema que seguro que sea reconocible para todos ustedes. El Moon River de Desayuno con Diamantes. Ya vemos la línea que del árbol de la vida, que se va también cumpliendo con esta película. Coros mixtos, melodías así nostálgicas, suaves, con mucha utilización del jazz, del blues, de un sonido que marcó toda una época, los años 60. Pues sí, era Desayuno con Diamantes, y estamos recreándonos ahora con esa chica delgada bajando del taxi, plantándose delante de Tiffany's, con un cigarrillo con alargador, y mirando las joyas con una cara de ilusión, con un rostro de ilusión y una cierta, no sé, como también con un poco de probablemente de sueño, porque llega a primera hora de la madrugada. La película es Desayuno con Diamantes, el año 61, es la obra probablemente más recordada del músico, de Henry Mancini, una de las canciones también más versionadas del cine. Es la traducción de Breakfast at Tiffany's, una adaptación de una novela de Truman Capote de los años, yo creo que es de los primeros años 50, el año 50 más o menos. Y esta canción concretamente está inspirada en la propia Audrey Hepburn. Según el compositor, según Henry Mancini, se fijó en sus ojos para componer la canción, para dotarla de un mayor sentimentalismo. Además también la letra de la canción está basada en el personaje que hace ella en la película, Holly Galligay, porque hay a lo largo de la letra de la canción palabras como Huckleberry, que significa así algo como vaya, como río de luna, como todo llamadas como arcoíris, todo llamadas al mundo rural, a la naturaleza, que era de donde provenía el personaje interpretado por Audrey Hepburn, Holly Galligay, ¿no? Parecía el mundo rural y todo ello sirvió para componer la película. Bueno, es una película de sobra conocida. El argumento, pues ya sabéis, una chica que vive en Nueva York, que no sabe muy bien lo que es, más bien parece pues que es una especie de prostituta, no se sabe muy bien, pero no queda muy claro en la película, tampoco en la novela quizás un poco más. Es una adaptación de una novela de Truman Capote, como decía antes, del año 1950, aunque la película guarda varios importantes cambios con respecto a la novela. Para empezar, la descripción de está contada en tono de en flashback la novela. Hay un encuentro entre el personaje interpretado por Barchak, el personaje de Paul Barchak, interpretado por Josh Pepper, y Joe Bell, un personaje inexistente en la película, que a través de una fotografía de una chica que sale en África, parece que es ella, pues empieza un flashback y empiezan a recordar años atrás la convivencia con esta mujer, ¿no? Todo lo que había pasado, sus líos, sus fiestas, cómo era ella. Esto no sale en la película. Empieza directamente con ella bajándose del taxi y deteniéndose delante del escaparate de Tiffany's. También hay otros cambios importantes, como por ejemplo, y probablemente el más importante, que es el del personaje de Paul Barchak, que ha interpretado por Josh Pepper, que apenas tiene relevancia en la novela, más que como narrador. En la película llega siendo un personaje importante, con el cual mantiene una relación de amistad muy, muy fuerte, y aparte le recuerda mucho a su hermano Fred, el cual está en la guerra. En el caso de la película, en acciones militares, no se sabe muy bien dónde, porque porque la película está narrada en el momento actual, en los años 60, mientras que la novela está narrada en los años 40, concretamente hacia el año 43 o 44. También aparece el personaje de Edith, que es un poco la mecenas, la que sostiene económicamente al personaje de Paul Barchak, que digamos que puede igualar un poco moralmente, si es que se puede decir de alguna manera, a los personajes principales de la película, el personaje del Paul Barjak y al personaje de Holly Galligan, ¿no? Porque también Paul Barjak mantiene una relación con esta mujer que la mantiene económicamente. También hay cambios respecto a los personajes que van surgiendo por la película, por ejemplo, el diplomático brasileño con el cual acaba quedándose Holly Galligan, lo persigue desde un principio, no va detrás de otro que aparece en la novela, el cual va con su amiga, en fin, no hay muchos cambios que se introducen en el guión, guión realizado por Gabriel Axelrod, que bueno, cambian un poco, sobre todo en el aspecto cronológico de la película, también para dotar a la estructura de a la estructura del guión de una mayor de un mayor grado de concentración, ¿no? Para no dispersar tanto a los personajes. Y bueno, una cosa sobre la fecha que nos da la fecha en que está la novela, que se puede saber, que se puede conocer, que nos lo da la propia novela y que no aparece en la película, es que ella, Holly Galligan, aspirante actriz, estaba preparada para hacer una prueba para enfermera, para un pequeño papel de enfermera, una película de Hollywood, que es real, es una película del año aproximadamente 43-44, que aquí se llamó Por el Valle de las Sombras, que el título original es algo así como La historia del Dr. Basel, y eso nos da una pista de más o menos cuándo está situada la película, es ese año más o menos, porque hay una conversación entre el representante de ella, el personaje interpretado por Martin Balsam o J. Berman, y el personaje interpretado por Josh Peppa, Paul Barjak, que están hablando del estreno de esa película, qué le parece, y que bueno, que es una película en la cual ella, al parecer, pudo haber interpretado un papel pequeño de enfermera. Pero rápidamente, tal y como es ella, lo que hace es largarse a Nueva York y vivir pues en un piso en esa Nueva York de en la película de los años 60, en esa incipiente Nueva York, cultureta, digamos, de aquella época. Es curioso que para el papel principal de la película, Truman Capote, el novelista sobre el cual adaptaron la película, la novela, pensara en Marilyn Monroe, porque la verdad es que viendo la propia descripción que da el personaje el mismo Truman Capote, parece bastante difícil que una mujer de la voluptuosidad de Marilyn Monroe fuera capaz de hacer este personaje. En la misma novela se dice sobre ella, sobre Holly Galligan: al cabello cortado, extremadamente corto como un chico, teñido con franjas leonadas, mechas de rubio y de rubio albino y rubio amarillo, y su distinguida delgadez, que no evitaba el hecho de que tuviera un aspecto saludable, pues bien, una mujer con mechas, delgada, con aspecto elegante, pues dista mucho de ser, yo creo, en aquellos momentos una actriz como Marilyn Monroe. Más cosas de la película. Bueno, tampoco hay demasiadas alusiones, aunque sea Desayuno en Tiffany's, a la propia tienda, a la famosa tienda de joyas y de diamantes en la novela. Sí, en la película, todo el pasaje que hay en que les graban el anillo, que ha salido una caja de sorpresas con la excusa de que al comercial que tiene dentro de la tienda le guste que las cosas se mantengan, un poco lo de la tradición, pues ese pasaje tampoco está en la novela. Y sobre todo, y lo más importante de todo, porque cambia totalmente la película, es que ella al final acaba yéndose al Brasil. Es decir, el billete de avión que había comprado para reunirse con su amado, entre comillas, José da Silva, ese aspirante a diplomático que está ansioso de conocer todas las costumbres estadounidenses y de aprender el idioma y de ver las fiestas y demás, acaba utilizando ese billete, no lo, aunque debido al a los problemas que tiene con la policía ella, por su relación con el mundo gangsteril, con Sally Tomato y otros personajes de la mafia neoyorquina, José da Silva acaba rompiendo sus relaciones con ella. En la película, ella se queda en Nueva York, como recordaréis, con todo aquel final, sonando la música del Moon River, abrazándose con el gato, que casi lo asfixia, y con George Pepper, en un final absolutamente pastelero de los que nos tiene acostumbrado Hollywood con este tipo de películas. En la novela ella acaba yéndose a Brasil, lo cual es bastante más lógico, bastante más mucho más coherente con lo que es toda la historia de la película y todo lo que es el personaje interpretado por Audrey Hepburn, ¿no? La verdad es que no es muy creíble que ella se quede con Josh Pepper, porque ella es una mujer independiente, ella es una mujer que da un discurso a lo largo de la película muy alejado de la pertenencia, de las relaciones de pareja, digamos, duraderas, salvo que haya un materialismo por medio. Y este final romántico, pues bueno, era lo que había. Tampoco creo que los creadores, el director de la película estuviera muy de acuerdo con él, pero parece un final un poco impuesto, pues, por un cierto tipo de público que está más acostumbrado a este tipo de final feliz, entre comillas, que Hollywood daba a sus películas por aquel entonces. También, por decir algo más de la película, hay una escena, aparte de la famosa escena final, con Josh Pepper repeinado, a pesar de que está cayendo una tromba de lluvia importante, aparte de esa escena final con la música sonando, aparte de la despedida de su ex marido que viene a visitarla a Nueva York para llevársela consigo otra vez a ese mundo rural donde ella vivía con toda la familia de él, con sus hermanos, donde vivía como un espíritu libre, y era muy difícil meterla, y era muy difícil poder controlarla, poder tener una cierta dominación sobre ella, ¿no? Aparte de eso, aparte también de la famosa escena inicial con la música de la canción sonando, hay también una escena que no se suele mencionar, que a mí me gusta bastante, que es ya casi al final de la película, cuando Paul Barjak, el personaje que interpreta a Josh Pepper, tiene una fuerte discusión con ella, se enfadan al parecer, él va a vivir a otro lado, han pasado los meses, el que es una especie de escritor de novela corta, de relato corto, tiene un cierto éxito, ella sigue con su vida, pero como sabemos ha dejado a Rusty Trawler, que se ha casado con Max Wilbuth, una amiga suya, pues le llama para cenar, quedan, llega a su casa y vemos en un precioso plano secuencia también, en un plano con movimientos hacia arriba, hacia abajo, cómo ha cambiado su vida, cómo va mucho más sobria en su vestir, cómo utiliza su casa, tiene una decoración diferente con motivos hispanos, ¿no? Haciéndose un poco a la vida del nuevo país al que va a visitar, ¿no? En el que parece ser que va a quedarse. También aprende a cocinar, ¿no? Una vida un poco más casera, muy alejada de lo que es el personaje de ella, tan rompedor, tan fuera de los modelos de ama de casa, tan inteligente, tan tan extravagante, ¿no? Que nos muestra a lo largo de la película. Y cuando está cocinando una receta de estas, que la verdad es que no hace muy bien, parece ser, cuando está cocinando, de repente salta la olla express y se agarra rápidamente a Paul Barjak. En una se miran, se sonríen, en un plano que a mí me resulta muy parecido al famoso plano de Vacaciones en Roma, la película que supuso el primer papel importante de Audrey Hepburn en su carrera. Si recuerdan el plano en la iglesia, creo que era de Santa María in Cosmedin, en el plano de la verdad, cuando mete la mano Gregory Peck y la deja haciendo una broma con Audrey Hepburn y ella espontáneamente se abraza a él. La verdad es que me parece un guiño hacer de nuevo este plano muy parecido en Desayuno con Diamantes, casi 10 años después, al plano de la película Vacaciones en Roma, ¿no? Bueno, este es un poco por encima lo que significa un poco esta película, Desayuno con Diamantes, famosísima, sobre todo por su canción, pero también por el argumento y por el personaje de Audrey Hepburn, que se ha impuesto a lo largo de los años sin que haya envejecido absolutamente para nada. Y vamos a escuchar a la propia Audrey Hepburn cantando este Moon River. La recordarán en la ventana, apoyada sobre el marco de la ventana, sentada con una pierna estirada y la otra arqueada para soportar la guitarra. Y cantando la melodía de este Moon River. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. Propia Audrey cantando el Moon River de Desayuno con Diamantes en la versión que más le gustaba a Henry Mancini. Decir también que se me olvidó que aquí empieza una colaboración de Henry Mancini con Johnny Mercer como letrista, que va a dar fruto que va a ser muy fructífera, va a dar lugar a muchas de las canciones y melodías más importantes de esta década. Y vamos a continuar con otra película del año 1962, también de Blake Edwards, que es Días de Vino y Rosas. Días de Vino y Rosas es la tercera colaboración entre Blake Edwards y Henry Mancini, después de Peter Gunn y Desayuno con Diamantes. Days of wine. Días, vino y rosas, bueno, es una película del año 1962. Como en el año anterior repite Oscar a la mejor canción, en este caso no a la banda sonora, pero sí a la mejor canción. Y bueno, fue una película con mucho éxito, por ejemplo, en España, donde tuvo premios en San Sebastián y el premio San Jordi también en Cataluña. Viene de un éxito de televisión, del director John Frankenheimer, que ustedes lo recordarán por El mensajero del miedo, por El tren, otras películas, Siete días de mayo. Esta generación que vino de la televisión a hacer cine, un cine más social. Y en principio iba a ser él el director de la película, pero al final se decantaron por Blake Edwards. El nombre de la película proviene de un poema que es un poema que va a ser premonitorio en la película. Es un poema de un autor norteamericano, me parece, no estoy seguro si es norteamericano o inglés, llamado Ernest Dowson, que tiene un epígrafe llamado Vita est summa brevis spanos vetat incore longan. Esta parte dice lo siguiente del poema: recoged las rosas mientras podáis, largos no son los días de vino y rosas, de un noveloso sueño surge nuestro sendero y se pierde en otro sueño. Bueno, como decía, es premonitorio. La actriz principal de la película, Louise Remick, lo dice al principio de la película, lo recita al principio de la película en una conversación cuando están empezando a tener relaciones él y el personaje principal de la película, interpretado por Jack Lemmon. Y bueno, lo que quiere decir evidentemente es que es una clara alusión al problema adictivo que tiene la pareja protagonista, el problema de alcoholismo, y que ello no conduce a nada más que a la propia destrucción y a una vida marcada sobre todo por una realidad ficticia, secuestrada por el consumo desmedido de alcohol. Bueno, decir también como anécdota que este autor es Ernest Dowson. Es el autor de la frase Gone with the Wind, que como sabéis dio lugar, o la tomó como suya, Margaret Mitchell, para dar título a su más famosa novela, Lo que el viento se llevó, que dio también lugar a la más celebérrima película todavía, Lo que el viento se llevó. Bien, película bastante sórdida, bastante realista sobre el problema del alcoholismo. Sobre también cómo transcurre todo el sometimiento a esta adicción. Vemos todos los campos, desde la gente que bebe y no le afecta, hasta la gente que bebe y le afecta y tiene que acudir a ayuda por parte de asociaciones, en este caso Alcohólicos Anónimos, que se había fundado en los años 30 y que aparece por primera vez en el cine el año 1951, más o menos, 52. Aquí aparece 10 años después, otra vez, y la gente que no reconoce el problema o no quiere enfrentarse a él, como es el caso de la mujer del protagonista, de Louise Remick, que decide continuar sin reconocer, sin hacer frente al problema que tiene de adicción, ¿no? Se pueden, a lo largo de la película, a veces de forma más sencilla o más simplista o más superficial, a veces de una forma más profunda, se van dando una especie de pistas de lo que puede ser las razones, las causas por las que estos dos personajes, esta pareja, llega a esos problemas con la adicción al alcohol, ¿no? Desde una infancia sin amor o sin cariño, sin la presencia paterna, o a una infancia excesivamente estricta, la insatisfacción laboral, el estrés, la necesidad de sociabilizar dentro o fuera del matrimonio, del trabajo. Esto les lleva a una caída, ¿no? Con la consecuente exclusión social, con el desprestigio laboral, el autoengaño como forma de echar la culpa a los demás y de no reconocer el problema que se tiene, el deterioro de las relaciones de pareja, descuidos también familiares en el cuidado de niños, etcétera, desprotección, y después, evidentemente, el siguiente paso, como decía uno de los personajes, el reconocimiento, para acudir a la clínica, a desintoxicarse, o para acudir a Alcohólicos Anónimos, para poner en común sus experiencias y tratar de salir de la situación. O por otro lado, el personaje de ella, que continúa en la misma situación, de no reconocimiento, de recaer cada poco, de negación del problema que tiene. Es muy interesante en ese sentido, ¿no? Es muy clarificador también de lo que va pasando en la película, la escena final, cuando después de discutir, él ya más o menos regenerado, lleva aproximadamente 2 años sin tocar el alcohol, sin tocar ni una gota, ella le visita, tiene una conversación, ella no puede dejar el alcohol, se marcha y él se queda delante de la ventana, viéndola marchar, con un letrero de neón intermitente de un bar que está sobre la cabeza de ellos, machacando, digamos, con su presencia amenazante, ¿no? Advirtiéndoles sobre la posibilidad de que en cualquier momento pueda volver a aparecer a ese problema que tiene el personaje de Jack Lemmon con el alcohol. Pero bueno, tampoco es únicamente eso la película, ¿no? Se encuadra dentro de ese tipo de películas románticas que hubo en blanco y negro, con mucha carga social que hubo en esos años 60, ¿no? Que no trata solo sobre un tema de redundancia social, sobre lo que pueda acontecer, sobre lo que sean esos años, sobre lo que esté de moda, digamos, sobre lo que sea de relevancia, sino que también es una película sobre la propia condición humana, evidentemente. No es una pareja, en cierto modo, inadaptados, de gente que no sabe enfrentarse muy bien a lo que les rodea, a la sociedad, sin ese plus, sin ese material que les haga tener un coraje extra para enfrentarse al mundo que les rodea. Y pasamos a otra película del año siguiente, del año 1963, ya menos amarga, menos triste, digamos, y un poco más cómica, en plan comedia, que es Atari. Ya sabes. Y ahora sí. Está sonando Atari. Ahí tenemos la melodía nocturna, estamos en África, exótica, nocturna, con tambores y demás, para recrear el Serengeti, el Ngorongoro, para ir de safari. La película, como decía antes, era Atari. Atari, que al parecer en suajili significa peligro. Bueno, esta es una película de Howard Hawks, que era un personaje muy aventurero, le gustaba pilotar, cazar, le gustaba también el mar, era un director de cine que le gustaba sobre todo a los hombres de acción. Está basada en un relato corto de Harry Kurnitz y está adaptada para el cine por una guionista, Leigh Brackett, que era habitual en las películas de Howard Hawks, y que él decía que le gustaba de ella que escribía como los hombres. En el relato que da origen a la película, en el original hay dos cazadores que en principio van a ser interpretados por Clark Gable y Gary Cooper, pero el año de rodaje de la película más o menos es el año 62, y si no recuerdo mal es el año en que mueren los dos, tanto Gary Cooper como Clark Gable. Entonces se hizo una adaptación para que solo uno de los cazadores fuera el personaje principal de la película, y el papel lo acabó interpretando John Wayne. Hizo el papel principal en el relato corto. Los dos personajes principales estaban por una mujer, ahora solo es uno. El personaje de la fotógrafa que va a hacer el reportaje para el zoo que cazan los animales es el interpretado por Elsa Martinelli en el papel de Dallas. Y como decía antes, es una película de safari, está rodada en África. Casi todas las escenas que están rodadas con los actores principales de la película. Hay muy pocas acciones de doblaje realmente, que se pueden ver, porque son sobre todo acciones que son sobre todo secuencias y escenas que están rodadas un poco en la lejanía, pero los propios actores de la película quisieron rodar las escenas que fueran peligrosas, ¿no? Entonces, si no entraña ningún peligro excesivo, ellos mismos rodaban las escenas. Como decía, es una película típica de su director. Es una película con bastante acción, sobre todo con hombres, con una relación de amistad muy fuerte entre ellos, fraguada por esas jornadas de duro trabajo en los safaris, y también por noches de alcohol, que era algo que le gustaba bastante también a Howard Hawks y que se ve bastante en sus películas. Y viene un poco a romper esa paz que tienen los hombres el personaje femenino de Dallas, con el cual, sobre todo, el personaje principal de la película, el interpretado por John Wayne, tiene un cierto recelo, un cierto resentimiento, como en muchas de las películas de Howard Hawks, lo que ha dado lugar a que se piense que es un director que tiene algo de misoginia o algo de machismo en sus películas, ¿no? Parece que a veces no está muy bien explicada esa especie de resentimiento inicial que hace que las mujeres tengan que demostrar su destreza en un mundo de hombres muy por encima de lo que ellos hacen, ¿no? Parece que no solo el hecho de tomar las iniciativas en las relaciones personales, sino el hecho de mostrar el coraje, la valentía, que no tienen que esperar por ellas, fue algo que a lo largo de la carrera de Howard Hawks le persiguió bastante, y que también en esta película queda bastante, bastante patente, ¿no? Como decía, pues viene de repente, llega esta chica, Dallas, que a soliviantar un poco la paz que tenían estos cazadores que están contratados por un zoo y por un zoo europeo para cazar animales de lo más variado: monos, jirafas, rinocerontes, leopardos, leones, etcétera. Y de esto también dio lugar, para dar un poco de empaque al resto de personajes, a que la otra chica que hay en la película, el personaje interpretado por Brandy, que es la hija del jefe del safari, que me parece que cuando empieza la película ya está muerto, pero ejerce ella un poco el papel que ejercía su padre y es un poco la responsable de organizar todo el safari. Pues como decía, el personaje de Brandy también empiecen a fijarse a lo largo de la película un poco el resto de hombres que hay en la misma, y haya pues un juego a dos bandas, por un lado el personaje de John Wayne y el de Elsa Martinelli, por otro lado también la historia que tiene Brandy con los otros tres actores de la película, con Gerard Blaine, con Hardy Krueger, con Red Buttons, y que hay una disputa muy simpática y a veces incluso ridícula entre los propios personajes de estos actores, para disputarse el amor de la única chica que da suelta en el safari, ¿no? La película técnicamente es una película estupenda. Howard Hawks se ha distinguido siempre por una técnica en sus películas muy minuciosa. Parece que no hay técnica, parece que está todo rodado sin que haya corte de planos, aunque quizás haya una excesiva escasez argumental, podríamos decir, un metraje excesivo, a lo mejor. La película dura casi 2 horas y media, y a veces pues los gags, porque estamos probablemente ante una comedia más que ante otro tipo de género de películas, aunque esto de los géneros a veces es muy difícil de identificar porque hay mucha mezcla de todo. Quizás los gags no sean a veces demasiado brillantes, ¿no? No tiene la brillantez del principio de la carrera de Howard Hawks, de películas como La fiera de mi niña, o películas como Luna nueva, o Bola de fuego, y se nota un cierto cansancio también en los gags, en el argumento de la película. Sí que tiene bastante brillantez, por ejemplo, el pasaje donde ven por primera vez a la señorita Alessandro, al personaje interpretado por Elsa Martinelli en la película, en la cama. Hay escenas de diálogos bastante equívocos, de diálogos que dan lugar a contestaciones rápidas, que tiene bastante gracia. También tiene bastante gracia todo el episodio en que explica a Red Buttons cómo han cazado con una red, con unas mediciones físicas que él hace de vectores, cómo han cazado unos monos en la copa de un árbol, que él no lo mira porque no está muy seguro de que salga, y al final sale y le tiene que explicar por la noche, en mitad de una borrachera, una medio borrachera, una juerga nocturna, cómo han cazado a esos monos. También el pasaje de los famosos los elefantes corriendo por las calles de Arusha, de la ciudad tanzana de Arusha, que es la más próxima a los famosos parques naturales de Tanzania y de Kenia, persiguiendo a Dallas, que se quiere marchar y que quiere huir de John Wayne, y que dio lugar también a un famoso pasaje musical, que es sintonía, por ejemplo, de muchos anuncios de televisión, y que vamos a escuchar ahora. Thank you. con esto terminamos por hoy. Ha sido la primera entrega, ha sido la primera entrega de la obra de Henry Mancini. El próximo día continuaremos con Henry Mancini, con el resto de su obra, hasta más o menos los años 80. Y podéis escuchar el programa el domingo a partir de las 9. O podéis escucharlo en radiocuca.org o en el dial 107.3. Sin más, nos despedimos hasta el próximo día con Henry Mancini otra vez. Hasta luego.